5 de marzo, justamente en la sesión de honor, por mandato del presidente, meses antes, nos dijo: preocúpense por la ciudad del Alto, vayan y gestionen financiamiento, vayan y gestionen obras. Es así que el 5 de marzo, si es que ustedes se acuerdan, en la sesión de honor, cuando estábamos con el vicepresidente, se ha firmado el financiamiento para todas estas obras, compañeros, compañeras. Y hoy estamos ya dando inicio a las obras que hemos comprometido en marzo. Creo que merece un aplauso también el esfuerzo que se ha hecho para cubrir los procedimientos administrativos y muchas veces la burocracia que siempre está presente en este tipo de obras, que las hemos podido subsanar, y hoy también estamos dando el inicio de estos sistemas de agua, de la ampliación del alcantarillado, del estanque de pacajes de agua, para beneficiar al distrito 14, 12, 7 y 3, hermanos. Estas obras se van a poder construir también a través de una ejecutora, de una institución ejecutora que nosotros tenemos, que es Emagua. Justamente está por acá nuestro representante de Emagua, a quien quisiera que levante la mano y a quien ustedes tienen que dejarlo sin dormir, hermanos, para poder controlar. El control social es necesario, no es solamente las autoridades, el control social para cumplir el plazo de las obras. Esta obra, por ejemplo, tiene 300 días hábiles. En mayo esperemos estar aquí inaugurando ya toda la obra completa. Va a depender también de ustedes. Es preciso señalar que también este ministerio está realizando las diferentes gestiones para conseguir más financiamiento. Vamos a dar buenas noticias próximamente. Estamos entonces invirtiendo importantes cantidades para poder festejar también el cumpleaños de la paz. Aprovecho la presencia del hermano presidente también para que él pueda próximamente, cuando tome la palabra, iniciar y entregar alguna obra que nosotros tenemos simbólicamente, porque no podemos estar en todos los distritos, pero que va a beneficiar a esta importante ciudad. De esta manera, con obras, con acciones, estamos demostrando que estamos construyendo una Bolivia en la que algún día podamos decir: ningún boliviano sin agua o ningún boliviano sin alcantarillado. Compañeros, compañeras, ayúdenme a decir en este mes de nuestro aniversario: ¡Hallaya la paz! ¡Hallaya! ¡Hallaya el alto! ¡Hallaya! ¡Hallaya el presidente Morales! ¡Hallaya! ¡Hallaya Bolivia! ¡Hallaya! ¡El alto de pie! ¡Nunca ¡El alto de pie! ¡Nunca ¡El alto de pie! ¡Nunca y os pagar a Gilacanatas Culiacanacas. Esas han sido las palabras de nuestra ministra, a quien también se refiere más a nuestro pueblo y trabaja por su pueblo. El agua es vital. El agua es un requisito imprescindible en todas las familias. Y continuando con el programa, ya a pocos días también de nuestro gran efemérides, que es nuestro aniversario, vamos a continuar con el programa con una danza, con una cueca paseña a cargo del ballet folclórico Atravesando Fronteras, junto al ballet IDAFA Bolivia, al que les vamos a brindar un fuerte aplauso, hermanos. aplauso al ballet Atravesando Fronteras junto al ballet IDAFA Bolivia. Distrito 14, Ciudad del Alto. Ha llegado el momento más esperado de esta mañana. Ha llegado el momento de escuchar las palabras de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Al ministro del Medio Ambiente y el Agua, estamos empezando a renovar nuestras autoridades. Pueden ver nuestra ministra Jovenzuela, también la ministra de Justicia Alteña de Madeso, que van trabajando para el bien de todas y todos. Compañera, compañero dirigente de la Junta de Vecinales del Alto, de todo su equipo de trabajo, comandante de las Fuerzas Armadas, policía, a todos los vecinos presentes a este día. Hermanas y hermanos, ayer, anteayer, tres días, hemos vivido una fiesta religiosa en toda Bolivia. Pero al margen de la visita del hermano Papa Francisco, creo que hemos dado dos pasos importantes en esta tarea de cómo recuperar el mar para Bolivia. Hermano Padre, hermano Papa Francisco, ustedes saben, expresó que esto hay que resolverse, tiene que haber una solución. Aquí un pequeño comentario, hermanas y hermanos. Cuando a los presidentes se cambiaban cada año, o en el año dos, tres presidentes, a veces apenas el presidente duraba dos años, no había estabilidad política y por tanto no se podía planificar a mediano o largo plazo políticas de integración, políticas económicas. Yo sigo convencido, si el hermano Papa Francisco nos ha visitado, es también parte de esa política. Hace dos años he invitado personalmente al hermano Papa Francisco, porque en la primera visita, o en el primer encuentro en Brasil, un grupo de presidentes nos hemos visto de esa gran misa en Brasil, y me decía: Evo, te acompaño con oraciones, Evo, te acompañamos con bendiciones, estás haciendo muy bien. Yo le dije: venga pues, visítanos y acompáñenos en Bolivia con oraciones y bendiciones. Y el hermano Papa ha llegado ahora. Y no solamente ha traído bendiciones ni oraciones. Repito nuevamente, nos trae ese mensaje de cómo con Chile debemos resolver el tema del mar. Un Papa más se suma a nuestra reivindicación marítima. Y ahora otra vez digo, hermanas y hermanos, si Evo es presidente, es gracias a la lucha del pueblo boliviano. Todavía no entiendo yo mismo. Ya estoy 9 años y medio de presidente. Ahora los presidentes no se cambian cada año, cada dos años o cada dos, tres meses. Yo me acuerdo, hermanas y hermanos, cuando estaba en cuartel el año 1978, me acuerdo que he conocido tres presidentes. En Chal cuartel, cuando General Banzer estaba de presidente. A medio año ha habido un golpe de Estado. Otro general, general Pereda Asbun, Alfredo Pereda Asbun, de la Fuerza Aérea Boliviana. Y al salirme, otro general. Como soy medio flaco, altote, me han especializado en PM, Policía Militar, y me mandaron a cuidar el Comando General del Ejército en Gran Cuartel General de Miraflores. Una noche, a mi general Padilla en Arancibia, dejé de comandante. Al día siguiente despierto, mi general, comandante, ya era presidente. No podía entender qué estaba pasando. Pero además de eso, ahora revisamos los datos históricos, políticos de aquellos tiempos. Cuando general Banzer renunció y dejó la presidencia a general Pereda Asbun, como unos 24 horas había habido tres presidentes. los tres comandantes eran presidentes, triunvirato. Es decir, 1978 habían seis presidentes. ¿Cómo podían planificar a mediano o largo plazo? ¿Cómo podían orientar la situación económica, política? Algunos presidentes que sabían que iba a estar corto tiempo solo estaban pensando a ver cómo se lo van a llevar la plata del Banco Central. Y cuando se escapó Gonzalo Sáenz Losada, algunos sacando hasta en carretilla plata del Banco Central de Bolivia. Esa es la situación. Sin embargo, hermanas y hermanos, como las fuerzas sociales, mineros, campesinos, indígenas, vecinos, todos garantizamos la estabilidad política, eso permite planificar a mediano plazo. Esta visita del hermano Papa no es pues solamente por Evo Morales, si lo entiende, sabe muy bien cómo estamos y viene a respaldarnos, y es gracias a la lucha del pueblo boliviano, gracias a la lucha del pueblo alteño. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por esa forma de trabajar, organizarnos, dar estabilidad social y política. Seguramente ustedes han debido escuchar unos mensajes. Parece que los hermanos chilenos, algunos ministros, están llorando. ¿Qué dice? El Evo ha manipulado al Papa. En la primera visita al Vaticano, quiero confesarles a ustedes, hemos tocado unos tres temas importantes. Malvinas, hay un tema pendiente, Puerto Rico, está invadido, controlado por Estados Unidos, y el mar para Bolivia. Me ha pedido documentaciones, hemos enviado, y personalmente en la segunda visita he entregado el libro azul que tenemos. Profesoras, profesores, tienen que enseñar a los niños el libro azul, ya va a ser parte de la currícula para entender que no ha habido guerra el año 1879, ha sido una invasión. Imagínense, nosotros carnavaleando, dice, los abuelos carnavaleando, 14 de febrero de 1879, empezó la invasión. Recién el 23 de marzo, más de un mes, hay una resistencia. Ya estaban invadidos. No es guerra, por tanto, sino una invasión que soportamos, nos quitaron salida al mar. Y felizmente, hermanas y hermanos, así como mensajes de muchos presidentes, vecinos de otros países, como también del hermano Papa, mensajes de las Naciones Unidas, nosotros estamos con el apoyo de todo el mundo, hermanas y hermanos, y para eso también es importante. Yo saludo a nuestros dirigentes sindicales de los movimientos sociales. Cuando tienen eventos internacionales, vienen con documentos, apoyo a Bolivia, para que Bolivia vuelva al mar con soberanía, al Pacífico con soberanía. Vamos bien, hermanas y hermanos, repito nuevamente, hasta para eso nuestra lucha sirve. Nuestra lucha ha sido para garantizar estabilidad política, porque si otra vez volveríamos cambio de un presidente a otro presidente cada año, ¿en qué estaríamos? Usted sabe muy bien, antes del 2006, creo que ya estamos viejos, pedimos agua. Comen todavía, ¿verdad? Entonces, hermanas y hermanos, ¿qué tan importante, al margen de nuestras reivindicaciones, al margen de nuestros sueños, deseos que tenemos, garantizar esta estabilidad política? Eso pasa por la estabilidad social. Pero decía, antes de que llegue a la presidencia, cada año, en los últimos 5 años, habían cada año 5 presidentes. 2001, Banzer, estaba acabándose su gestión, retirándose por razones de enfermedad. 2002, Tuto. 2003, Goni. 2004, Carlos Mesa. 2005, Rodríguez Belcé. Imagínense, no estamos mintiendo. Hermanos, a personas mayores, hay que refrescar la memoria a las nuevas generaciones. A ver, cuando yo estaba jurando de presidente, los niños que estaban naciendo ahora ya tienen 9 años. ellos no saben, no conocen cómo era la lucha. Pero recordar para refrescar la memoria y para que los hermanos sepan también, nuestros hermanos menores sepan cómo se ha luchado y cómo se ha garantizado este proceso de cambio. Yo diría, hermanas y hermanos, respetando a los no católicos, finalmente todos somos religiosos, algunos somos católicos, algunos metodistas, algunos adventistas, algunos evangélicos, algunos también solo creemos en nuestra madre tierra. Y algunos tenemos doble religión. Yo veo hermano adventista y metodista, cada viernes está cobando en su casa. El hermano católico, igual cada viernes estamos cobando. Es como tuviéramos dos religiones. No despreciamos, está muy bien, hacemos una combinación. Pero al margen, yo decía, de la visita del hermano Papa, qué coincidencia sobre políticas económicas, políticas sociales, hasta en principios y valores. Me ha sorprendido esa posición y por eso yo decía, espero no equivocarme, ahora sí tengo Papa, Papa Francisco. Hermanas y hermanos, yo siento que vamos bien, esperamos seguir avanzando. Retomando este acto, hermanas y hermanos, saludo la permanente movilización de nuestra ministra, a todos los equipos de trabajo, viceministros, técnicos, el equipo de trabajo. Fácilmente se ha avanzado y hoy día, hermanas y hermanos, como decía nuestra ministra, estamos arrancando con la ampliación de redes de alcantarillado sanitario Distrito 14 en la Ciudad Alto, con un costo de 18 millones de bolivianos. Según también, aquí estamos anunciando a otro distrito, Distrito 7, ampliación del sistema de agua potable, también en nuestra Ciudad del Alto, con un costo de 24 millones de bolivianos. Aquí también hoy día estamos informando ampliación del sistema de alcantarillado sanitario para el Distrito 12, con costo de 19 millones de bolivianos. Quiero decirles y pedir disculpas, hermanas y hermanos, para el Distrito 14 también, ampliación del sistema de agua potable de 27 millones de bolivianos está en licitación. Está en licitación. Hoy día, a la Ciudad de Alto, estamos comprometiendo nuevos financiamientos de 98 millones de bolivianos solamente en agua potable y alcantarillado. Además de eso, hermanas y hermanos, simbólicamente, de verdad no se puede visitar a todos los distritos. Nos falta tiempo, tenemos muchas actividades, pero si de acá dejamos por inaugurado simbólicamente el Distrito 3, ampliación de tanque, que cuesta 3.800.000 bolivianos, queda inaugurado, no vamos a poder ir allá al Distrito 3. ¡Bravo! Hermanas y hermanos, el Alto es insaciable. Estamos terminando, aparece otro barrio. Otra vez estamos avanzando, otro barrio aparece. Y hay que tomar en cuenta, hermanos dirigentes de vecinales, de otros sectores sociales, es nuestra obligación. Y hay que avanzar, hay que acompañar con servicios básicos. Solamente quería decirles, hermanas y hermanos, es importante la unidad, hermanos de juntas vecinales, de la COR, padres de familia. Cuando están divididos, ¿con cuál grupo me va a reunir? Nos reunimos con un grupo, otro grupo protesta y marcha. Con otro grupo me reúno, con otros también protestan y marchas. Hermanos de base, compañeros de base, hay que exigir que tiene que ir una sola FEJUVE, una sola COR, una sola organización de padres de familia. Con padres de familia nos hemos reunido, he pedido que preparen proyectos medianos y grandes. Antes, cuando el programa Bolivia Cambia, me pedían 2 aulitas, bañito, 4 aulitas, 5 aulitas. Ahora no. Hay que hacer proyectos grandes de 3, 4, 5, 6, 7 millones de bolivianos, una gran unidad educativa con todo el equipamiento necesario. Tema educativo es competencia totalmente de la alcaldía. Entiendo perfectamente, los alcaldes, alcaldesas, seguramente no pueden cubrir, pero también yo necesito para trabajar una unidad, sean padres de familia, para esas unidades grandes. No hay que seguir ampliando, en vez de seguir ampliando más aulas en una unidad educativa, hay que hacer una nueva unidad educativa, hay que crear nueva unidad educativa, hermanas y hermanos, y así va a estar nuestras unidades educativas equipadas para el bien de todas y todos. Finalmente, escuchando al hermano vecino sobre el tema de los setados, escuchando, acabo de comunicarme, perdone que estaba usando el celular delante de ustedes, he consultado anoche, hermano ministro de Economía, y no hay un problema, nuestro ministro de Economía ya había reservado. Este año vamos a empezar con 70 millones de bolivianos en los setados. Aquí quiero decirles, hermanas y hermanos, lamentablemente algunas autoridades no permiten trabajar. A nuestra concejal que está presente aquí a la NOCA, a otros concejales que tenemos, con otros diputados, con nuestras autoridades, con nuestros dirigentes, organícense. Nosotros, mediante los concejales y nuestros dirigentes, vamos a hacer en los estados correspondientes de la Ciudad del Alto. Dijimos, hermanas y hermanos, porque la población sigue creciendo. Mira, la Ciudad del Alto es la segunda ciudad en población. Solo nos gana Santa Cruz, después, de acuerdo al último censo, el Alto, recién La Paz. Claro, La Paz también puede crecer, pero no hay espacio donde crecer La Paz. Hay torres, edificios, edificios. Aquí también ya estamos empezando a hacer edificios. Estoy viendo por ahí, ¿no? Para viviendas. Haremos eso. Y por eso es nuestra obligación acompañar. Pero también, hermanas y hermanos, lamento mucho lo que ha pasado en las elecciones. Pero igual, tenemos autoridades electas. Podemos organizarnos para seguir ejecutando obras para el Cielo Alto. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Con estas pocas palabras, inaugurado este inicio de alcantarillado en Barrio Licito. Muchísimas gracias.